entrada rey. El triángulo equilátero. En el año 2122 se terminó de completar un radar de escaneo interdimensional. Su funcionamiento se basaba en el trabajo y teoría de Braham Benedict, un ingeniero astrofísico teórico de la Universidad Central Chilena. Este radar tenía la particularidad de ver todo lo que estuviera por encima de los 100.000 kilómetros de velocidad de movimiento, o sea, moviéndose a más de 100.000 kilómetros por segundo, en un espacio interdimensional, entre nuestro universo y otro universo. Como el teórico chileno había predicho, nuestro universo era de baja energía, por lo que su velocidad de expansión era lenta. Esto afectaba a todo dentro de él. En el 2126, se logró escanear una porción espacial, a 200 años luz de la Tierra, que mostró una porción espacial de dos dimensiones, perteneciente a un universo paralelo, en un rumbo fijo, hacia el gran atractor, en el cúmulo de la Niaquea. En ella, esa porción detectada, se detectó el objeto que se bautizó como TX-01. Era un triángulo equilátero perfecto, de solo dos dimensiones. Se desconocía su origen, y si era algo artificial o natural. Cuando se igualó su velocidad y movimiento, con la astronave Nabucodonosor, se trató de poder estudiar ese objeto, desde nuestro universo, con el radar Rey, o sea el radar de escaneo interdimensional. Lamentablemente, podíamos verlo, pero no tocarlo o interactuar con él. Las reglas físicas de nuestro universo no eran aplicables a ese universo, y menos a sus objetos. Usando un haz de rayos láser, que rotara negativamente a el movimiento de partículas de su universo, copiando su frecuencia de oscilación atómica, pretendimos manipular su trayectoria y hasta obligarlo a detenerse, para acercarlo, por así decirlo, a nuestra nave, pero todo fue un fracaso. Fue un experimento que costó mucho esfuerzo, y su fracaso fue una decepción para todos los involucrados, tanto en la nave, como en la Federación Universal de Planetas. Luego, en el año 2322, luego de muchos fracasos más, de renuncias a sus puestos y peleas internas, se ideó un método para poder curvar el espacio bidimensional exterior hacia una cámara de estudios, dentro de nuestro universo tridimensional. La idea partió de la científica Eleanor Arroway, elogiada por el desarrollo de un láser que superaba 100.000 veces la velocidad de la luz, permitiendo que las comunicaciones interplanetarias dejaran de frenar los avances en la exploración espacial. Ese láser viajaba en espacios interdimensionales, entre universos dentro de universos. Luego vendrían las sondas interdimensionales, capaces de portar esos láseres y viajar a velocidades casi instantáneas, uniendo a varias galaxias, en comunicación instantánea. No podríamos tocar ese objeto bidimensional, aseguró la científica, pero lo podríamos examinar con precisión, como si ese objeto fuera un objeto tridimensional. La dimensión faltante la recrearía la supercomputadora de realidad virtual inteligente consciente, bautizada como ENIAC. También se usó un asistente de inteligencia artificial, que supondría una velocidad de resolución de problemas, del orden de varios siglos en segundos de cálculos. Luego, cuando todo estuvo pronto, solo contemplábamos ese triángulo equilátero perfecto, en la cámara interdimensional, armada dentro de nuestra nave. Tenía un alto de 180 metros por 160 metros de ancho, esa cámara. Su profundidad era simulada virtualmente, por así decirlo, ya que una porción de dos o más universos se desplazarían hacia el nuestro, sin entrar en contacto físico con él. Aprendimos que el triángulo bidimensional tenía tres lados perfectamente iguales, de la misma masa atómica o constitución. Cada lado medía 56 por 22 metros. Lo que notamos es que cuando acercamos el lado derecho o el izquierdo a la mínima distancia que separa la pantalla de la cámara de ese objeto, uno de sus lados desaparecía, y a veces los dos lados, menos su base, la base del triángulo. La base jamás desaparecía,